Porque el rock puede darte una respuesta, pero no contestarte todas las preguntas. Nunca lo sabrán. ¡Qué bueno! Bienvenido, Sergio Dawio, nunca lo sabrás. ¿Cómo estás? Como te comentaba, sí. Llegar al centro del centro es una... Es una misión imposible. Sí, sí, pero llegamos. Llegamos y llegaste y sos más que bienvenido. Estábamos comentando con Diego las ganas de conocerte y de preguntarte un montón de cosas que tienen que ver con mucho, especialmente también con el espectáculo que estás presentando. ¿Y me estabas comentando algo del disco? No, que tengo aquí en un disco de Los Estrellados, que es la banda, que son más bien canciones. Hay un tema que incorporamos al espectáculo de Semidawi que presentamos este viernes. Entonces era por si querían tenerlo como música, así como para pasarlo. ¿Puede ser? Es el 9. Dale, por favor. Sin Tierra. Vamos con el 9, va directamente a donde está el comandante de este programa, Pepe Undiano. Y me preguntabas por el espectáculo este. Bueno, se llama Semidawi y un poco lo que intentamos es fusionar el potencial que Semilla tiene con su pintura, con sus dibujos, con su sentido gráfico, con su imaginaria. Y lo que puedo hacer yo con la música y el saxo básicamente pasado por procesadores. Por luperas y por samplers. Y además vos, con una vestimenta particular, ¿no? Que forma parte de la puesta y de la imagen. Sí. Y de la... Bueno, Semilla está dibujando una tableta digital, que eso se proyecta en una pantalla bastante grande, que le dimos así como no es solamente una pantalla, sino tiene algo de tridimensional, porque tiene dos paredes y tiene un piso, donde todo eso... En un momento Semilla va pintándolo y yo estoy metido dentro de ese espacio con un vestuario blanco. Entonces me pierdo dentro de esos dibujos y por momentos salgo. Entonces es un juego así medio casi onírico. Total. En donde, bueno, podría decir, suena medio infantil, jugamos, pero sí, jugamos. Y ya como hombres grandes guardamos ese espacio para intercambiar. Bueno, por algo en inglés también play se dice a jugar y a tocar, sí, ¿no? Sí. Así que podríamos aplicarlo a esto también. Y en realidad aquí también lo que pasa es que el lenguaje tiene mucho que ver con la improvisación. Ajá. Es decir, lo que le tuvimos que empezar a dar a definir lo que hacíamos y dijimos, bueno, hacemos cuadros sonoros en donde por momentos Semilla tira una imagen y yo voy sonorizando, en otros yo tengo una melodía o un tema y él le va dando su visión dentro de la plástica. Y tratamos de encontrar todas las posibilidades así de encuentro, ¿no? con las dos herramientas. Me entusiasma mucho que la propuesta sea dada de esa manera. Además, la química que tienen ustedes pocas veces se da y eso se transmite mucho en el escenario, para el público, ¿no? Esto, recordemos que va a estar pasando el viernes 5 de julio, este viernes a las 21 horas. A las 21 horas en la sala Siranush de Armenia 1353 en Palermo. Vale la pena verlo. Sí, y estabas hablando de ciertas tecnologías y eso, pero en realidad hay un gen, digamos, original de esta apuesta que vienen haciendo esto hace cuánto más o menos. Esto así, con este formato. Con este formato. Porque hace un año y medio fuimos a... Yo siempre fuimos solidarios con lo que iba haciendo cada uno. Sí. Semilla siempre se sumó a los espectáculos de Dos Saxos 2 o en el disco este que te di, participar en la gráfica. Y yo, cuando él hacía sus exposiciones de los cuadros, también participaba de unas performances, que eran así, performances que no tenían un tiempo, sino que estaban dados más por la inspiración. Y hace un año y medio, dos años, fui a la inauguración de una muestra en Centro Cultural Islas Malvinas en La Plata, y cuando empezamos a hacer nos dimos cuenta que casi fue una hora el espacio que cubrimos con distintos elementos, y vimos que sí, que era posible poder no solo presentarnos así de una manera más efímera con performance, sino poder mostrar la diversidad de posibilidades que teníamos. Entonces le dimos una organización y bueno, eso fue la idea del espectáculo, ¿no? Claro. Mucha gente tiene tu nombre, bueno, por estas performances, por lo que estuviste haciendo con Semilla y obviamente también por Los Redondos, pero previo a eso, también estuviste haciendo cosas, no sé si que, yo me pierdo en el tiempo cronológicamente, estuviste haciendo cosas que tenían que ver con esa cosa de performance, de incorporar integración. Sí, no. De... En realidad, antes de entrar a Los Redondos, yo estaba, teníamos un dúo, se llamaba Dos Saxos Dos, que era así como bastante experimental. Estamos hablando 80 y... 86, sí. 86 más o menos. Que era bastante experimental, en realidad debutamos cuando se inauguró el Centro Paracultural, ahí en la calle Venezuela, la misma noche. Y así estuvimos un año un poco nutriéndonos de todo lo que iba pasando en ese paracultural, que en esa época era muy, muy rico, ¿no? Porque fue un poco la primavera democrática, donde... Sí. Empezaron a ver, empezó a surgir la necesidad de mostrar lo que muchas veces estuvo oculto, ¿no? Entonces, lo nuestro estaba metido dentro de pinturas, dentro de apuestas, no sé, los Messi, mucha gente interesante que después poco a poco empezó también a procesar eso y a hacer otras cosas y... Sí. Urda Pilleta, no sé, sí. Digamos, las gambas al ajillo. Y bueno, ese fue un poco el nutriente de Dos Saxos Dos, que también con el tiempo empezamos a hacer espectáculos. Fue un poco así como una evolución. Total. Empezás a mamar de distintas cosas, a fortalecer y decir, bueno, esto ya puede tener una... tenemos que decir, tenemos que contar, ¿no? Por eso lo encuentro también como un camino evolutivo y súper, súper, a ver, de crecimiento en todo sentido. Sí, y de integración, porque estamos hablando del 80 y pico a hoy y cómo fuiste incorporando todas las herramientas que fueron surgiendo a través de las épocas para seguir haciendo crecer esta propuesta, ¿no? Una otra propuesta diferente y cómo ir jugando con eso. Eso es una de las cosas que más admiro tu trabajo también, Sergio, es esa cosa de actualización constante, ¿no? Estar siempre... ahí, ¿cómo explicar? Hay algo de lo genuino de esa actualización, no sé cómo explicarte, como si estuviese siempre conectado. Sí, bueno, soy un curioso y me gusta la diversidad, entonces estoy tratando siempre de ver qué pasa, de ir creciendo, de ir evolucionando, ¿no? Entonces, cuando hay cosas interesantes, y en realidad también estos aparatos que estoy manejando ahora son una suerte del copy-paste que uno hace con la computadora, pero eso se transformó en pedales, sí, donde uno puede ir haciendo el copy y el paste haciendo capas y después pudiendo hacer eso, transformarse en bases. ¿Y qué te acordás de la época cuando surgió, empezaron a surgir esas posibilidades técnicas que antes no había? ¿Cómo las recibiste? Y bárbaro, la verdad que también, como yo también vengo de una época donde no era músico sin computadora. Por eso. Mismo, no sé, muchos demos los tengo todavía en cassettes que se grababan en cuatro pistas. También permitió con una computadora tener el estudio en tu casa. Entonces fue un cambio notable, ¿no? Porque no era lo mismo ese mito de llegar al estudio, ya lo podías tener una calidad. Entonces, en realidad lo que empezó a pasar era que lo importante era ver qué decías, qué tenías para decir, qué tenías para contar, qué te había pasado en tu vida que lo querías pasar, transmitir en forma de música instrumental o de una letra, una canción. Entonces, bueno, fue una oportunidad. Y... que supiste aprovechar. Que porque supe, sí, sí. Hubo gente que, no sé si eso es un prejuicio que uno tiene, deja en el tiempo, pero había sido resistido el cierto avance tecnológico, especialmente lo que tiene que ver con el rock, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Como, viste, uy, no, aparatos y que no suenan en distorsión, no. Bueno, no sé si era así o no, porque no lo viví. Sí, pero... sí, seguramente. Tenemos de todo en todas partes. O sea, es probable que había personas que se resistían, pero bueno, cada uno es cada uno. Pero cuando vos estabas hablando de esto, ¿no? De que yo comencé con esta suerte de experimentación, con la imagen y el sonido en el paracultural, con los Dos Saxos Dos, que fue un grupo que estuvimos durante 15 años prácticamente, donde también nos permitió trabajar con distintas estéticas, la circense, la teatral. La teatral, pero dentro hicimos un espectáculo durante 2 años en una fábrica, una fundición de aluminio. Donde, bueno, todos esos olores, todo eso que estaba pasando, impregnaba el espectáculo. Y después hicimos en la Sala Contemporánea de Recoleta un espectáculo que era más cibernético, y esas eran las temáticas, un poco que también nos íbamos perdiendo en esas propuestas, íbamos descubriendo nuevas formas de poder hacer y decir, ¿no? Sí. Y resulta que Damián Nissenson, que fue mi socio en todo ese largo tiempo, se fue a vivir a Canadá. Ajá. Entonces me dejó medio huérfano con todo esto. Eso también coincidió al año, más o menos, que dejamos de tocar con Los Redondos. Y bueno, me puse a hacer yo música cantada, ya con banda. Pero esto de la experimentación con la imagen y el sonido fue algo que me quedó como pendiente, ¿no? Entonces armé un espectáculo que se llama Video Sax Machine, que es un poco la misma estructura que este de Semi Dawi, que hay una proyección en una pantalla muy grande donde yo estoy perdido con ese vestuario, pero elegí 15 cortos metrajes en donde en la elección hay una paleta en donde se ve rasgos de la condición humana. Y bueno, puedo pasar por muchos estilos musicales, musicalizando esas imágenes y siendo parte de las imágenes. Entonces, y también que tiene una cuota bastante grande de improvisación, y también con invitados. Sí. Entonces, es como una propuesta para mí así como muy, muy rica, muy diversa, siempre me alimenta el entusiasmo, ¿no? Tengo mis manos Dawi y Los Estrellados, Quijotes al Ajillo, y tenemos muchas más preguntas y muchos más temas para seguir charlando con vos de este riquísimo camino recorrido artísticamente. ¿Y qué te parece si escuchamos Gato Negro? Dale. ¿Qué te acordás de esta canción y de la grabación del disco, de este tema? Bueno, este tema fue el tema que participó el Indio con su voz. Y bueno, creo que también es una... Los personajes que están metidos dentro de la canción son parte de una radiografía de personas que están en los márgenes del sistema, esos que no pagan AFIP y que, bueno, que muchas veces para mí son los más entretenidos. Entonces fue un poco lo que también despertó que haga esa letra, que al Indio le haya gustado y que nos hayamos quedado contentos con que esté sonando ahora. Ya mismo, entonces, Sergio Dawi, Gato Negro, junto al Indio Solari. Esperando acá zapado el momento de saltar, el olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba, y las costillas de un disparo que se brilla en su final. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. Si duerme con los leones, la primera es esta vida. Es un gato, gato negro. forma, Carlos. Sin aliento y aturdido, el gato se hizo bandido. Sin pelos en la barbilla, debutó sin decir miau. Los ratones festejaron y el gato se la metía más, repartiendo entre los suyos el dulce de Nacional Rock, FM 93.7, sintoniza el futuro. Hola, soy Willy Crook. Tal vez me conozcan de películas como... Sí, Willy Crook. Tu música. Esta radio difunde el rock, que es una música hecha para barrer fronteras y abrir tranqueras. 93.7. Muchachos, dos puntos. Hay muchas cosas que nos hacen esclavos y la ignorancia es la más poderosa. Tus ideas. Ahora veo que hubiera hecho el camino mucho más corto y tocaría muchísimo mejor. Que en el disco Gulp o en el disco Octubre. Estudié música porque la fórmula es imbatible por donde la... Nacional Rock. Soy Willy Cruz. Sigan escuchando Nacional Rock 93.7. Coman sus cereales. Mirá quién vino. Nene, hagamos un repaso de la cantidad de candidatos que vinieron a este humilde programa teniendo solo un mes de existencia. Julia Mengolini. Antes de saber que iban a ser candidatos. A ver, empiezo yo. Iván Yargrosky. Juliana Di Tullio. Ricardo Foster. Jorge Altamira. Claudio Lozano. Su compañero Itay Hackman. Daniel Filmus. Emilio Pérsico. Mirá quién vino. Próximamente Guillermo Coppola va a ser director de la BBC. Dolores Fonsi, que va a actuar en House of Cards. El Pitu Salvatierra, yo creo va a ser presidente de la nación. Terraño todavía tiene chances antes que el Pitu de ser presidente de la nación. Te puede haber venido este programa. Lunes a viernes, 12:30 p.m. No te pierdas entonces. Mirá quién vino. Un programa que trae suerte. Nacional Rock. Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrán. Sergio Daui haciendo la Dolce Farniente. Qué ganas me dieron de hacer todo lo que hice esta canción. Automáticamente. De vez en cuando está bien hacerlo. Sí, está muy bien. Bueno, estábamos recorriendo también tu camino y lo que tiene que ver con el show que se va a estar haciendo Semi Daui el viernes 5 de julio a las 21:00 en la sala Siranush. Y estábamos recordando los 80, de alguna manera, como el germen de lo que tuvo que ver en los shows que estás haciendo ahora. Va, yo le digo germen o ADN o gen. Pero previamente a eso, ¿cómo fue tu experiencia en España? Porque antes de lo que estábamos contando, estuviste viviendo en España. Sí. ¿Qué tomaste de ahí? Mira, me fui a los 20 años y estuve casi 10 años. O sea que mucha una época de mucha formación. Entonces, en lo estrictamente musical, me sirvió para estudiar en algunas escuelas así de jazz, que en ese entonces había ahí. Y también tocar con una diversidad de gente propia de ese tipo de ciudades, ¿no? Donde es fácil tocar con un jamaiquino o con un árabe o con un esloveno. Entonces, estuvo bárbaro, ¿no? Fue una época que viví, pero fue más como un viajero. Ajá. Yo creo que de alguna manera uno siempre va reciclando de esos lugares donde se ha nutrido, se ha formado, y muchas veces es difícil decir esto vino de aquí, pero creo que si uno pusiese toda esa experiencia en una licuadora, sale algo que tiene que ver con lo que uno está haciendo ahora. Sí, sí. Y si armamos de esa época española tuya y de esa cosa tan nutritiva de estar con esos músicos, si hablamos también de la época paracultural previo a Los Redondos, tenemos que hablar de Los Redondos. ¿Qué fue lo que te nutrió esa experiencia que venías de otro lugar? Sí. Justamente, esto que venía de otro lugar es también para subrayar, ¿no? Y también Los Redondos, cuando me eligieron, sabían que venía de otro lugar. Pero bueno, creo que también fue la intuición de saber que una pieza que venía de otro lugar podía colorear de otra forma, ¿no? Entonces, yo estuve 14 años y fue muy, muy, muy intenso todo. En realidad todo, porque éramos una banda que ensayábamos casi todos los días, 4 o 5 horas. Era como que éramos muy conscientes en qué estábamos, ¿no? Tanto para la grabación de un disco como para un show. Fue una época así que me pude dedicar solamente a pensar y a hacer música. Y cuando también se complementa con un ida y vuelta. Claro, y bueno, fue también muchas veces uno nota la diferencia cuando la producción de alguna manera es de primera, o cuando tenés que estar peleándola, en donde hay mucha energía que se va en esas remadas, ¿no? Cuando ya tenés algo que están, hay un montón de cosas solucionadas y vos tenés todo enfocado para esa canción, para ese solo, para esa noche, y por ahí estás 2 meses ensayando para esa noche. Entonces, bueno, es también todo un entrenamiento, es toda una manera de hacer que, bueno, me lo permitió Los Redondos, ¿no? Sergio, se habla mucho del paso de Los Redondos de ser una banda arty, bohemia, de culto, si se quiere, a ser la banda más mainstream de la Argentina, si se quiere. ¿Cómo se vivió ese paso? Vos hablabas de vivir con una producción bien hecha, ya trabajada. ¿Cómo se vivió desde adentro esa cosa de tocar para pocos, hacer la banda más importante de la Argentina? A mí también esta cosa que es a veces necesaria, pero no imprescindible, de catalogar mainstream, underground, es todo como bastante relativo. Pero todo lo que pasó en Los Redondos fue como muy paulatino. Muy paulatino en crecimiento de público, muy paulatino en todo lo que fue. Fue un momento también histórico, ese crecimiento, en donde coincidíamos en una época también de menemismo, en donde no había muchas cosas interesantes, no había... No había fe, no había credibilidad. Entonces, también cuando uno nota que hay una mirada en donde hay una intención de lo que estás haciendo, convoca una credibilidad y tiene un sentido. Digamos, hacer las cosas cuando uno siente que tiene un sentido es algo muy diferente a cuando uno está haciendo las cosas. Entonces, uno puede estar Pero cuando ves que eso tiene un sentido, le da un doble, una doble intención, ¿no? Y esa intención también después toma un poder gigante, porque de alguna manera con Alfredo Rosso, que también lo decía, como que Los Redondos se transformaron casi en un estado sustituto para los jóvenes, ¿no? Como un lugar de pertenencia, de contención y de todo. Vos hablabas de la conciencia que tenían a la hora de hacer un disco, de los shows y del ensayo. ¿También tenían, o llegaste a ser consciente de esa cosa tan... ¿Cómo le llegaba a los pibes? ¿O cómo le sigue llegando a los pibes de esa manera? Sí, sí, sí, sí. Uno lo que primero recibe es el cariño, ¿no? Claro. Y por ahí en ese cariño está todo, la intensidad, los deseos, y bueno, estuvo bárbaro. Y está bárbaro también lo que va a estar pasando este viernes 5 de julio a las 21 horas en la Sala Siranush de Armenia, ambos a la vez. Me gusta. Me encantan los títulos que le vas poniendo a las cosas. Sí, entonces, esto es con semilla, le fuimos buscando los títulos. Y este ambos a la vez era también parte del lenguaje, poder estar fundidos. Entonces, que una pincelada de él sea un sonido chirriante mío, y una paleta o una música alegre mía pueda tener una paleta también que tenga esas características vivaces, ¿no? Entonces, eso ambos a la vez, esa era un poco la intención, que no queríamos dejar de olvidarnos que esa era nuestra llave, poder estar siendo uno mientras estábamos funcionando los dos juntos. Y con esa química que tienen. Y una cosa también que me alucina mucho es eso de que obviamente la música provoca imágenes, ¿no? Es muy, o sea, provoca automáticamente imágenes. Y si encima a esa música le estás poniendo vos una imagen, es como amplificación, ¿no? Es provocativa. Es provocativa, es la amplificación de la imagen, de la sensación, del sentimiento. Es como viene, sensorialmente por todos lados. Eso está buenísimo. ¿Es un show que dura más o menos cuánto tiempo? Una hora y pico. Sí. Y aparte de la improvisación, eso debe ser una maravilla, ¿no? Esa magia del momento, del captar, de tener la antena puesta, sí, en el momento justo. Sí, del... Tampoco es que nosotros tenemos una noción de lo que pasa en un espectáculo, una relación con el público. Entonces tampoco es que nos colgamos. Por eso le damos una estructura, decimos, bueno, los temas tienen más o menos lo que la concentración... del público permite, que a veces son 3-4 minutos, cada vez es menor el tiempo de concentración. Pero bueno, la improvisación siempre tiene una musa inspiradora y tiene un saber desde dónde salimos a dónde llegamos. Okay. Hay veces que excepcionalmente dejamos uno o dos espacios dentro del show para esto, sin red. Entonces nos vamos sorprendiendo con lo que va pasando. Sí. Muchas veces es lo más jugoso. Y lo irrepetible. Irrepetible. En general, todo es bastante irrepetible, porque los dibujos de Semilla son impresionantes y las pinturas. Y aparte, como lo hace sobre estas pantallas, que es tan grande, también tiene una presencia que está bueno. Vale la pena. Vamos a estar ahí este viernes a las 21 horas, a la Siranush, Armenia 1353, a las 21 horas puntual, para estar acompañando al Semidawi y este show que vale la pena ir a ver. Muchísimas gracias, Sergio, por haber venido al Triángulo de las Bermudas, también conocido como Microcentro Porteño, y por tener esta charla con nosotros. Bueno, a ustedes. Bueno, espero que puedan aprovechar esta oportunidad, porque no estamos muy seguidos en la capital, estamos bastante viajando. Entonces este viernes estaremos aquí. Y yo voy a estar ahí. Bueno. Y te despedimos con una canción de este disco que hablábamos, de Dawi, Los Estrellados, Quijote, Al Ajillo, Los Sin Tierra. Yeah. se plantaron, los entierra. ¿Cómo duermen los insueños? Se emborrachan los sin agua. O están secos, agrietados, hartos, hartos, hartos de tanto incendio. Hartos, hartos, hartos de tanto incendio. Hartos, hartos, hartos de tanto incendio.